Hernán Javier Galar en Twitter nos dice: me encanta la columna de Natalia, refiriéndose a Natalia Stoppani, que ya está aquí en nuestro estudio. Yo creo que sí, paren la oreja, porque te vas a meter con un tema, no quiero decir polémico, porque la palabra polémica está hiperdesgastada, pero sí un tema que tiene su controversia. Sí, hablamos del vínculo entre la iglesia y la política, en términos generales. Un poco lo que motiva esto fueron algunas noticias de la semana pasada, vinculadas a declaraciones de distintos sectores de la iglesia, de distintas iglesias, y también una nota en Clarín del 22 de julio, que la recuperé haciendo el archivo, que es algo que me gusta hacer, sí, cuyo título fue: Mauricio Macri busca el voto evangélico para compensar la distancia de la iglesia católica. En un momento en el que, digo, cualquier militante se pregunta cómo captar votos, y allí hay un actor social llamado evangélicos, evangelistas, que diría yo que desde la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, a todos y a todas nos despierta cierta pregunta de qué hacer con ese sector, si hay que hacer algo, cuánto representan. El macrismo, con su relación complicada y polémica con la Iglesia Católica, evidentemente está buscando acceder a este, según la nota de Clarín, 12% de la población, que trasciende, digamos, la presencia de estos sectores en los templos, sino que remite también a qué pasa en los comedores, en hogares, en centros de día, donde se encuentran con población evangelista que desarrolla sus tareas a diario. Inclusive también habría que recordar el vínculo que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social a través de Cáritas, que armó una red de apoyo alimentario, no sé si recuerdan, sí, con una entrega de dinero muy costosa, que después algo de eso se desactivó, pero los evangélicos llevan repartidas más de 500 toneladas de comida y leche en polvo en diferentes sectores. O sea, es un sector activo, vamos a decirlo, militante de sus propias causas. Asimismo, además de esta nota, donde bueno, nos ofrece... Eso que planteas es importante. Digo, ¿no? Porque lo de militante de sus propias causas. Sí. Porque es cierto que los que en algún segmento, los que hoy apoyaron a Bolsonaro, en su momento apoyaron a Lula. Sí, y además hay que decir que no todos los evangelistas son lo mismo. Por supuesto, esto es un poco hacia allí vas, pero claro, digamos. Pero lo que quiero decir es, hay que tener en cuenta, porque si no es lo mismo que hablábamos antes de Cambridge Analytica con las diferencias del caso. Tomar prejuiciosamente el fenómeno sin tratar de entenderlo. Sí, sí, yo creo que de lo que se trata es de mirar qué actores sociales están en juego a la hora de esta disputa electoral. Y de hecho me parece muy interesante ver cómo en la política argentina los sectores religiosos son un actor social, diría yo, ineludible. Total. Digamos, tanto las asociaciones de religiosos más conservadoras como Asiera, que está muy vinculada a las posturas políticas más conservadoras de nuestro país, hasta sectores que incluyen a comunidades evangelistas muy muy progresistas, han dicho, han tenido posturas políticas siempre, y en este contexto electoral todas han sacado sus comunicados en torno a las PASO. Y entonces acá quiero recuperar tres. La primera es una posición que sacaron en torno al 9 de julio entre Asiera, que es la que decía recién, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, junto con la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la FAIE, la DAIA, el Instituto Islam para la Paz y la Conferencia Episcopal Argentina. Este posicionamiento, que fue, lo titularon Reflexiones en torno al escenario electoral, dicen cosas con las que uno, sin demasiadas mediaciones, podría coincidir, pero el fin es que no terminan posicionándose demasiado por ninguna de las posturas políticas en pugna. Claro. Cuestionan cuestionan algunas cuestiones de la realidad hoy, y a la vez dicen cosas interesantes, como es que es necesario revitalizar la democracia porque no se reduce esto a un acto eleccional, pero mirándola en su totalidad no terminan tomando demasiado posición en forma clara. Lo cual creo motivó una segunda declaración, ahí sí, de uno de los actores firmantes, es una de las cinco federaciones, que es la FAIE, una nota firmada por Néstor Míguez de la semana pasada, donde ahí va un poco más al fondo. Dice: en los últimos años los medios informativos han destacado, no siempre con acierto, la actuación de algunos personeros o entidades evangélicas que han expresado sus posiciones en materias relativas a género y aborto, seguridad y otros asuntos mayormente en términos absolutos y polémicos, obviando la realidad de que no todos los evangélicos sostenemos las mismas posiciones en estos temas. Interesante, porque fue el firmante, pero se separa un poco acá. Sobre todo porque hay que recordar toda la discusión de aborto del año pasado, sí, ¿no? Donde la Iglesia tomó un rol activo, tanto a favor como en contra. Y cierra diciendo, Jesús evitó condenar a una mujer acusada de adulterio, rescatando así su vida, y fue extremadamente duro con el rico que ignoraba al pobre, que dormía en la calle, frente a su puerta, y con quien no quiso compartir sus bienes con los pobres. Es decir, haciendo uso de la palabra de Dios o de Jesús, dirían ellos, me parece interesante cómo juegan esos argumentos, que creo que al sector que los lee claramente te convence mucho más que una frase dicha así nomás. Claro. Citan el Evangelio para decir, a ver, Jesús estaba al lado de los pobres, no al lado de lo que claro, este modelo pregona. Claro. Y a esto le sumamos la tercera nota, que es el mensaje del grupo de curas en la opción por los pobres, que es del 22 de julio. Y ahí, bueno, vamos mucho más a fondo con las posiciones políticas, mucho más explícito y claramente en contra del gobierno que hoy tenemos. Este mensaje son 7 puntos... que van desde el proyecto de país, la guerra jurídica, los presos políticos, el clamor por la tierra, techo y trabajo, y se posicionan de una forma muy clara. Es interesante esto que planteas, porque digo, a uno le suena extraño que alguien que representa un sector, ¿no? Tome posición, por ejemplo, por el tema de los presos políticos. Y la verdad es que, digo, yo no soy cristiano, pero a mí me da la impresión de que un cristiano tiene que referirse a eso si hay pérdida de derechos por parte de un ciudadano argentino. Sí, completamente. De hecho, es muy interesante la posición que siempre tomaron en relación a los presos políticos. Textualmente dicen, como un desprendimiento de lo anteriormente dicho, porque venían hablando de la guerra jurídica, nos sigue preocupando la injusta prisión de Milagro Sala y otros militantes políticos y sociales. Y mirá lo categórico del comunicado. Uh-huh. En un proceso democrático es un escándalo la existencia de detenidos por causas políticas o por expresar su protesta. Junto a este clamor, es urgente la reforma del sistema penitenciario y carcelario, donde se hacinan presos y presas, en general jóvenes y pobres, sin el acompañamiento legal necesario. Digo, también es una forma incluso de posicionarse con la discusión de la baja edad de punibilidad desde un lugar de revisemos qué pasa con los pibes y los pobres adentro. Que es mucho más trascendente, por supuesto, que incluso la coyuntura, ¿no? Exacto. Como siempre sucede. Exacto. Y para terminar, también otro dato que se suma acá es una noticia que fue de la semana pasada, pero es de cara a esta semana, que tiene que ver con cierta serie de charlas que se están dando en el norte de nuestro país, fundamentalmente en Tucumán, con médicos muy polémicos que estuvieron vinculados a cierta complicidad en torno a algunos casos de aborto, como el caso de Lucía, la niña de 11 años a quien le obstaculizaron el aborto legal en Tucumán, producto de una violación. Hablamos del médico Jorge Alberto Maciel, que esta semana va a estar pululando por diferentes escuelas privadas, por hospital públicos y por centros de salud hablando de la cuestión. Digo, la mezcla entre política, elecciones, aborto y género para mí está sobre la mesa, incluso porque me parece que siempre decimos en estas columnas, bueno, ¿qué es lo propositivo? Y acá, claro, en clave de qué proyecto de país queremos, este proyecto que nos vienen a proponer algunos sectores de democrático, feminista, inclusivo, necesariamente incluye esta discusión. Seguro. Y que se estén posicionando de esta manera los actores conservadores es porque claramente también, aunque ellos no quisieron, es parte de su agenda política y no la pueden eludir. Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a nuestra entrevista. Dale. Es interesante conocer un poco qué algunos sectores cristianos que piensan acerca de todo esto que se está debatiendo, ¿no? Así es. Tenemos en línea a Gabriela Guerreros. Ella es pastora pentecostal feminista, se define como militante por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Pertenece a la comunidad pentecostal Dimensión de Fe. Buenos días, Gaby. Buenos días, Nati. Acá te saludamos, Marco Citadini, desde Radio Colonia. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la introducción, pero nos interesaba pensar un poquito con vos cuáles son las resonancias de todos estos comunicados que salen a la luz entre la semana pasada y desde ya el 9 de julio en torno a las elecciones, a las PASO del 11 de agosto. Sí. Bueno, con respecto a las diferentes referencialidades de instituciones religiosas, es algo que nosotros venimos expresando desde nuestras formas de construcciones, que generalmente la hacemos desde nuestra comunidad, pero actuamos con todos los actores sociales, los barrios populares, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. Y lo que venimos diciendo en muchos lugares es que detrás de cada proyecto político hay un proyecto religioso. Uh-huh. En este tiempo, en el tiempo ahora que estamos a 2 semanas de las PASO, analizando también esto, la coyuntura desde la región, venimos viendo que como tuvimos un proceso de aire liberador en la región, también ahora lo estamos teniendo en aires de un proceso de reestructuración conservadora que tiende a ser fascista. Nosotros esto lo veníamos diciendo hace un tiempo junto a otros hermanos y hermanas del camino, pero bueno, en su momento nos decían que éramos exagerados y la verdad que lo que venimos viendo, que como vos decías, tanto el tema eleccionario como el tema de género, el feminismo, también emerge de manera tan radical, conservadora, porque así ese proyecto político lo permite. Uh-huh. Hemos visto, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en Colombia donde se ha hecho una larga marcha sobre el asesinato de defensores de derechos humanos, defensoras. Sí. Entonces, lo que venimos diciendo es que este proyecto político que estamos sufriendo los argentinos, que es el macrismo, que lo estamos sufriendo desde el 2015, que teníamos claro un sector cuál eran sus políticas, o sea, no es que no sabían qué iban a hacer, muy bien lo sabían, y realmente el pueblo lo está padeciendo. Hay sectores que de las jerarquías eclesiásticas, de cuando nosotros hablamos y denunciamos este patriarcado eclesiástico que sirve como anillo al dedo al neoliberalismo, por eso puede existir, emergen, pero en realidad siempre estuvieron. Entonces están sí. ante todo lo que sea de derechos civiles hacia el pueblo, están en todo lo que no represente el control social. Claro, y ustedes con las comunidades con las que trabajan, estos temas son temas de debate, de discusión permanente, ¿no? Estamos, hay un sector, nosotros, digamos, participamos de varios espacios religiosos, ecuménicos, interreligiosos, donde entendemos que debemos armar una agenda pública, donde debe haber incidencia pública, porque los derechos conquistados están en riesgo. La vida de nuestro pueblo está en riesgo, y como hemos también en su momento dado nuestra voz en alto sobre el derecho a decidir de los cuerpos gestantes, sabemos que esa también fue una de las herramientas que utilizaron los sectores conservadores, no solamente de los espectros religiosos, para, digamos, montar toda esta estructura visible. Uh-huh. Bajo la excusa de defender la vida, claro. Porque lo hemos visto hablar en tanto y meterse con el derecho a decidir de las mujeres, de los cuerpos constantes, pero no manifestarse en cuanto a los índices de pobreza, en cuanto a lo que estamos sufriendo en la economía, no. Y lamentablemente algunos sectores también sirven de pata territorial de este gobierno, claro. En los lugares más, digamos, más dificultosos en lo que el ser humano y una persona pueda desarrollarse en varios territorios de la provincia de Buenos Aires. Claro, Gabriela, algo que también dijimos en el 2015. Claro, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda. Vos es que estamos encima de las noticias, pero te quería preguntar al menos 30 segundos, porque tu discurso es algo que uno no está acostumbrado a escuchar en los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, uno conoce mucha gente, digo, militantes cristianos, sí. Trabajadores que tienen este pensamiento. Algunos católicos, otros no, digo, como el caso sí. de ustedes. Y me parece que ahí también hay una pregunta para hacerse de qué tipo de acceso tienen pensamientos como el tuyo a los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Bueno, a nosotros nos pasó que en realidad nosotros venimos haciendo este trabajo de manera silenciosa, no se nos dio la posibilidad de poder llevar nuestra voz y la verdad que por un lado ha sido tomado por digamos quizás medios más populares, uh-huh. En lo que esto ha servido, y después también hemos sufrido la persecución de algunos medios hegemónicos, claro. Que justo estaba en una reunión el sábado y uh-huh. compartíamos esto de varios sacerdotes cristianos, católicos, y me decían que yo no había visto, por ejemplo, cuando TN habló de cuando pusimos en diputados. Claro. Entonces tiene como estas dos caras. Ha sido de apertura y de interrogante a muchas comunidades, y sobre todo ha servido mucho a las mujeres de las comunidades religiosas. Clarísimo. Porque históricamente les han hecho creer que el feminismo está mal, que no pueden practicar una fe y militar. Entonces ha servido muchísimo. Y en esto encontrarnos con muchos hermanos y hermanas de comunidades donde no pueden hacer su voz pública, pero sí, digamos, acompañan en esto. Entonces ahí generar las redes y después interpelar a quienes todavía no pueden tomar, digamos, esta decisión que nada tiene que ver con practicar una fe, una espiritualidad. Y cuando nosotros hablamos de la vida plena y le hablamos de los derechos y también de la fe, tiene que ver eso con el derecho a decidir. Entonces ha sido como eso, como esa contracorriente de lo bueno que a lo largo del país ha servido, y eso a nosotros la verdad que nos alegra mucho. Y en el camino encontrarnos con otros y otras, uh-huh. y empezar a tejer redes, ¿no? Bueno, Gaby, te agradecemos un montón esta charla y da para mucho, así que seguramente, al menos acá en nuestro programa en Radio Colonia, vas a tener una voz siempre que la precisen, así que quedamos a disposición. Bueno, gracias a ustedes por el compartir. Gracias.